Anticipé que venía el señor Juan Carlos Junio, así que vamos a darle la bienvenida a este porteño de la isla. Muy buenos días, ya me recibiste con un buen mate amargo, así que aquí estamos fenómenos. Hoy está un poquito mejor el mate, a esta hora viste que sí, a veces ya... Viene... Todavía está rico, todavía está yo lo tomo aunque no esté del todo rico y aunque el agua esté tibia porque, bueno, soy compulsivo del mate. ¿Y puede estar amargo o dulce como venga? No, ah. Y ahora solo amargo. Ah. Alguna vez tomaba dulce, pero eso lo abandoné hace muchos años. ¿Tomarán mate? ¿Qué tomarán, señor Juan Carlos Junio? Tenemos las nuevas designaciones en el Senado, una nueva composición en el Congreso de la Nación, y hoy nos recibe el diario La Nación diciendo que Alberto Fernández elige a exfuncionarios kirchneristas, ¿no? Ya viene el rótulo para los cargos que se consideran clave, por ejemplo, Vanoli Iralancés. Bueno, empiezan los nombres, y decíamos más temprano como ese juego, como el Tetris, ¿no? Se empiezan a acomodar las piezas en un rompecabezas que será complejo y que habrá que esperar de todas maneras hasta el 6 de diciembre. Pero ¿cómo venís viendo estos pocos días que nos quedan de la previa? Sí, yo creo que el gabinete en gran parte expresa, en gran parte, no totalmente, porque hay que ver el gabinete y yo diría el parlamento en una visión un poco más global de lo que son los mecanismos del poder. Son esos dos poderes y después está el judicial, que bueno, es otra cosa, ¿no? Expresa en general la coalición que se constituyó para lograr el triunfo político electoral, en fin, que lleva a Alberto Fernández y Cristina a la presidencia. Después, los nombres de hombres y mujeres, cada uno de nosotros debe tener simpatías más a favor de unos y de otros, ponderaciones acerca de su capacidad, su futuro, pero creo que expresa eso, y también, bueno, las relaciones de confianza del propio presidente de la Nación en esos nombramientos y de la vicepresidenta de la Nación, que no es una vicepresidenta cualquiera. Tenemos que registrarlo como una cuestión básica y elemental de la política actual, de la anterior y fundamentalmente de la futura. Es una vicepresidenta cargada de legitimidad, cargada de historia, cargada de simbolismo, en el que, bueno, todos tenemos una gran confianza y esperanza que hagan una dupla con el presidente de la Nación muy, pero muy fuerte. Pero quiero decir, volviendo a tu pregunta, que la influencia y las opiniones de Cristina también está claro, no digo nada original, que están jugando fundamentalmente en las designaciones parlamentarias. Supongo que también en las del Poder Ejecutivo. Así que, insisto, tengo la misma curiosidad que todos, quién va a ser el ministro, la ministra, el viceministro, pero en lo central refleja a esta coalición. Habrá algunos que estuvieron en la coalición que no se van a sentir plenamente representados, ni en una instancia, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo, posiblemente, que dirán que otros están sobre representados. En fin, todo eso es motivo de debate y, por qué no decirlo, de alguna controversia. Pero en términos generales creo que se corresponde con lo que es esta gran coalición. La otra cuestión que ustedes vienen comentando es el retiro del macrismo, en una retirada que es desordenada, pero que intenta dejar campo minado, ¿no es cierto? No, es una cosa antidemocrática, burda, todo esto de los nombramientos para condicionar al próximo gobierno, porque algunos son más que nada para condicionar, me permito decir, para joder, porque no es que eso va a generar impactos de poder importantes, eso es crear obstáculos, ¿no es cierto? Así que, bueno, van dando inicios de una oposición que va a ser cerril. Eso de una oposición seria y responsable, francamente, para mí no va a existir. No sé si alguna vez existe, pero creo que acá estamos ante una oposición que va a ser muy, muy agresiva. De todas maneras, oposición seria y responsable con respecto a qué, ¿no es cierto? Porque si alguien espera que una oposición comulgue con los valores del gobierno del oficialismo, no estaría siendo seria y responsable respecto de sus electores. Sí. Se habla en términos de respeto institucional, me imagino. Sí. Uno recuerda las posiciones que tuvieron varios dirigentes del otrora oficialismo, o sea, de que habían participado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que luego convalidaron con mucha con mucho entusiasmo, podríamos decir, algunas políticas del oficialismo, y uno podría haber dicho en ese momento que esa no era una oposición seria y responsable. Oposición seria y responsable hubiera sido la que hubiera puesto más obstáculos para este nivel de endeudamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sigo, ¿que oposición seria y responsable respecto de qué? Sí, efectivamente, porque eso de ser irresponsable comparto. La oposición es oposición porque tiene ideologías distintas e intereses económicos distintos y tiene niveles de representación social distinto. Por lo tanto, eso de ser irresponsable es casi una frase hecha. Lo que importa es de esperar que defiendan sus intereses, que defiendan sus identidades. Yo lo que veo es ciertos rasgos de esto último, de mediocridad. Y después veo la prensa, que los medios de comunicación, que tampoco sería esperable otra cosa, yo diría civilizada, ser irresponsable, también que potencia en estos días todas las expresiones que le reclaman al gobierno en ciernes que actúe como el gobierno que se va derrotado electoralmente, que le reclaman perentoriamente que no actúe de consuno con lo que fue la expresión popular electoral que lo ungió en el gobierno, sino que ahí vemos a la sociedad rural argentina con lenguajes incluso violento, agresivo. Acá nosotros no estamos dispuestos a pagar ningún impuesto más, acá si nos tocan el bolsillo y si que cambian la política impositiva vamos a reaccionar, porque eso va a ser antidemocrático y no volver al pasado, y así sucesivamente. Y los medios de comunicación potencian ese posicionamiento, ¿no? La Nación, que acá la estoy viendo, la tengo delante mío, el otro día también, vamos a hacer lo mismo que hace 150 años, vamos a hacer lo mismo de siempre, en una actividad que estuvo Escribano, ¿no es cierto?, un cuadro de la Nación histórica. Vamos a hacer lo mismo de siempre, lo mismo que hace 150 años. Volviendo a eso a una declaración de la sociedad rural, el gobierno Macri no ha tenido ninguna equivocación, dicen. Por lo tanto, acá la política impositiva, que es lo que está en juego en gran parte, es lo que hay que hacer es ajustar el gobierno y los gastos del Estado, están diciendo. Nada nuevo, todo más bien muy viejo, ¿no? Claro, pero ahí es donde sobreviene la pregunta frente al valor dialógico. Digo, Alberto Fernández lo repite de manera constante, que con diálogo vamos a transformar las realidades. La pregunta, y la hacíamos hace un ratito nada más la reflexión, frente a una asimetría tan importante, mencionabas a los medios de comunicación o a los distintos sectores que puedan representar ese campo histórico donde hay inequidades. Entonces, ¿solo con el diálogo se puede redistribuir cuando hay tanta desigualdad? No, francamente no creo para nada en esa situación, porque sería una suerte de diálogo en abstracto, y el diálogo o cualquiera de esos instrumentos de metodología política no son ahistóricos ni están separados de los intereses económicos, sociales y culturales que conviven en una sociedad. Yo creo que la apuesta de Alberto a después de todo este tiempo de fuerte crispación política, de una fuerte polarización en la sociedad, porque eso realmente creo que existe, no se puede negar que hay una franja de la sociedad que votó a Macri y que fundamentalmente está potenciada por el poder real. Porque ese es el otro problema, no sería nada que haya una parte de la sociedad que vota a lo que va a ser la oposición, pero está potenciada y articulada por los medios de comunicación, por las grandes corporaciones empresarias y por un poder internacional, como se demuestra en estos días en todo el continente. Acá tiene Alberto apuesta a un acuerdo, entre todas las partes, pero está claro, porque lo viene diciendo permanentemente junto con el tema del diálogo y del acuerdo, que el Estado, que va a estar dirigido por un gobierno elegido por el pueblo, no va a ser neutral ni abstracto. El Estado tiene que seguir actuando, y el acuerdo también tiene que estar determinado por lo que fue la voluntad política de la ciudadanía, que comprometió al gobierno en un rumbo. Alberto Fernández ha dicho reiteradamente: hay que restablecer el mercado interno, para eso hay que aumentar los salarios, y para eso hay que aumentar las jubilaciones, y para eso hay que poner plata en ciencia y tecnología, en salud y educación. Por lo tanto, no, todos tenemos confianza que va a ser fiel a esa orientación, y para eso hacen falta políticas redistributivas, impositivas y de todo tipo, que tendrán que ser parte del debate, del diálogo y de la acción del Estado y del Parlamento, que lo tendrá que transformar, muchos de ellos, en leyes. Juan Carlos, suele decirse por estos días que los primeros 100 días son determinantes. No quiero darlo por obvio. Con tu experiencia como dirigente, ¿por qué esos 100 días son tan importantes? ¿Y qué debería conseguir el gobierno de Alberto y Cristina en esos 100 días en función del proyecto que se plantean? Yo creo que lo de los 100 días tiene un sentido. ¿Por qué? Porque la ciudadanía le agrega legitimidad a partir de un nuevo gobierno. Tiene una legitimidad que deviene del voto de los que lo votaron y de la expectativa de los que no lo votaron, y desde un lugar de racional dice: bueno, vamos a ver qué hacen estos muchachos, qué hacen esta gente, inclusive los que no lo votaron. Entre los que no lo votaron ya sabemos que hay una franja que es absolutamente en contra de los que no lo votaron, pero hay otra franja que no tiene simpatía por el nuevo gobierno, pero que no está cargada de odio ni todo eso, y que entonces genera una expectativa. Por eso se dice que las encuestas le dan en los primeros meses a los gobiernos un 60-70% de aprobación o algo parecido. Y eso es porque hay una expectativa que trasciende a los que lo votaron. Desde toda esa legitimidad, que es la del voto propio y la de la expectativa de la sociedad, ahí la palabra legitimidad es lo que le da fuerza política a un gobierno, lo que le otorga poder a un gobierno o al club del barrio. En todos lados, la legitimidad es lo determinante. Cuando se pierde la legitimidad es cuando en realidad se genera una situación de debilidad. Por lo tanto, es de toda lógica que los gobiernos aprovechen esa situación. Pero además hay urgencias. Yo diría que este gobierno tiene grandes urgencias, y por qué no decirlo que casi todos los gobiernos tienen grandes urgencias desde su visión opuesta a la anterior. Por lo tanto, entre la legitimidad crecida que tiene al inicio y la urgencia por implementar medidas que tengan rango parlamentario o no, entonces los 100 días se transforman en una circunstancia determinante. La verdad, Juan Carlos, es que uno siente que estábamos ante una bisagra histórica, si tenemos cuenta ya el mapa un poco más grande, ¿no? El de América Latina. Recibíamos la noticia de la decisión de Sebastián Piñera frente a la realidad que uno mira desde la Argentina, el reclamo que tiene que ver con la distribución, con la inclusión, con la verdadera participación en la democracia. La respuesta sigue siendo la de palo, ¿no? La de garrote, la de las Fuerzas Armadas en la calle sin necesidad de, por ejemplo, la declaración del estado de sitio. Tiene mucho que ver, sí, lo que vos planteás con este debate, yo diría, de política interna. Porque más allá del obvio rechazo a las dictaduras, a la represión, a la matanza de todos estos gobiernos de derecha, que el caso más extremo es el de Bolivia, pero también está el de Chile, el de Ecuador, el de Colombia, matando a la ciudadanía que protesta por la calle. Pero lo que va mostrando eso es que el modelo económico, social, cultural de la derecha no tiene respuesta posible frente a la demanda de la sociedad. Hay una suerte de agotamiento en el que no aparece otra cosa que la represión y la coerción, y no pueden articular, no quieren alguna variante, podríamos decir, intermedia, alternativa, que les permita salir del atolladero y de la pérdida violenta de legitimidad. Volvemos a la legitimidad. Entonces, creo que eso marca abierta una nueva época y que va a influir mucho, creo, en las conductas que vaya teniendo nuestro presidente, que por suerte, desde, creo, mi mirada, desde nuestra mirada, en materia de política exterior, viene dando señales clarísimas y contundentes de solidaridad con los pueblos, de defensa de la auténtica democracia, de privilegiar América Latina, etcétera, etcétera. Pero todo eso es un condicionante de época muy grande y también es un reto a ir encarando un nuevo camino. Creo que Alberto lo tiene con México, con todas las fuerzas democráticas del continente, pero es un momento nuevo en ese sentido. El otro día pasó un poco desapercibido, pero el mismo día en que Alberto decide reunirse con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Eduardo Prado, se reúne también ese mismo día con el embajador cubano, Orestes. Evidentemente son gestualidades, ¿no? Son simbolismos, y ya había planteado que su mirada era la de una relación madura con los países, pero claro, esa madurez puede ser entendida de distinta manera, depende de quién la ejercite, pero aquí hay una suerte, por lo menos en lo discursivo, que como hemos dicho muchas veces, en el marco de un presidente electo que todavía no asumió, lo discursivo tiene valor de acción política también en ese sentido, ¿no? Y dicho sea de paso, alguien me contó, alguien que estuvo muy charlando en las últimas semanas con Nicolás Maduro, que él comprende perfectamente que no se ha invitado a la Asunción, porque decían, imagínense que yo estoy en el Congreso Nacional y toda la oposición con carteles que diga que repudien la dictadura de Maduro, le quitaría el protagonismo a lo que es un verdadero hecho político en la región, importante incluso hasta para el propio Maduro en Venezuela, que es la asunción de Alberto y de Cristina. Le damos la bienvenida a Roberto Caballero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Qué dice, Pablito? Bien, aquí estamos. ¿Qué tal, Manuel Caballero? ¿Qué día? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bien. Me estaba escuchando lo que decía Pablo, creo que el que confirmó que viene es Correa, ¿no? Sí. Rafael Correa viene a la Argentina. Supongo que vendrá el primer ministro cubano, ¿no? Es probable, claro. Díaz-Canel. Sí. Y como recién lo mencionó Pablo y mencionó lo de Maduro, en contraposición, si bien el canciller cubano, creo que también es un dato político fuerte, sí. Todo un gesto. Un gesto, pero bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero yo sería probable. Información, ya se va, saber en se va a saber en esta, ya estamos en la cuenta regresiva, sí, claro. ¿No? Cuánta ansiedad, ¿no? Porque todo se va a saber. Gabinete, bueno, lo prudente es esperar también, ¿no? Y charlar sobre los hechos, que cuál sería el apuro de empezar a hacer cuentas con anticipación, si eso va a ocurrir efectivamente. Sí, todas las señales de Alberto han sido de volver a la senda de la patria grande, una mirada obviamente de unidad regional que se había perdido, se había extraviado en estos años, donde el alineamiento era solamente con los Estados Unidos y con aquellos que decían que Estados Unidos era el dueño del patio trasero, ¿no? Me parece que eso ya es mucho. Digo, hoy vamos a estar en presencia de un presidente que convoca a otros presidentes de la región y algunas figuras que no son presidentes, pero que también tienen que ver con el proceso de integración, ¿no? Sí, creo que lo determinante es eso, Roberto. Volviendo, Cintia mencionaba que ya lo tildan de kirchnerista. Pero la verdad que retoma la línea de política exterior de Néstor y de Cristina, sí, en un mundo que paradójicamente en 4 años es muy distinto. Tanto el mundo de los países centrales de Europa, Estados Unidos, la guerra entre China, Estados Unidos comercial, en fin, todo eso, Rusia, la emergencia del eje Rusia y China, y en América Latina todo lo que venimos. Pero lo central da toda la impresión que el eje sale de ese mundo que decía Macri, que es el mundo de Estados Unidos y una Europa subordinada a Estados Unidos, enfrentados a China, y un Estados Unidos que busca que su patio trasero a sangre y fuego, porque ese es el otro rasgo, negando el sistema democrático, se le alinee. Bien, hay un nuevo mundo, pero creo que Alberto y Cristina retoman la línea americanista. Hay un nuevo mundo y un nuevo mundo.